No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. León, un adolescente de 14 años, está obsesionado con Osvelia, una bella joven de aspecto angelical. El camino se convierte en una travesía plena de aventuras en las que León se relaciona con distintos personajes que lo hacen crecer. Enriquecido por las experiencias, cruza el último umbral de la niñez para convertirse en un verdadero adolescente. Seguramente lo leíste en la escuela. Se trata de Un hilito de sangre, una de las obras más importantes de Eusebio Rubalcaba, escritor mexicano que falleció recientemente. Hijo del violinista Higinio Rubalcaba y de la pianista Carmen Castillo, Eusebio nació en la ciudad de Guadalajara el 4 de septiembre de 1951. Fue narrador, poeta, ensayista y dramaturgo. Entre 1978 y 82, disfrutó de becas del IMBA, Fonapaz y del Centro Mexicano de Escritores, que le permitieron perfeccionarse en distintos campos de las letras. Fue también editor de la página literaria La Furia del Pez y director del suplemento cultural del diario Tribuna. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Siempre tuvo un fuerte interés por la literatura. Leyó desde Flaubert hasta Dostoyevsky, pero durante su carrera fue fuertemente influenciado por Juan Rulfo y José Revueltas. La poesía le llamó la atención tiempo después cuando uno de sus maestros, Enrique González Rojo, lo invitó a una charla de poemas. Eusebio fue también corrector de estilo de la sección cultural del Financiero y coordinador cultural de la revista Vértigo. Su novela, Un hilito de sangre, fue llevada a la pantalla en 1995 por Erwin Neumayer. Además de su devoción a las letras, tuvo especial fascinación por la música, ya que ésta, de forma natural, creció con él. Estudió música, pero no tuvo vocación para desarrollarse en esta disciplina. En 1977 recibió el premio de cuento El Nacional por Antisonata, un año después recibió el premio Punto de Partida de Teatro por Bienvenido Papá y en 1991 el premio nacional Agustín Yáñez por su novela Un hilito de sangre. Colaboró en Casa del Tiempo, En el Día, Milenio, Ovaciones y Revista Mexicana de Cultura, entre otros medios. Otras de sus obras conocidas son Una cerveza de nombre Derrota, Pocos son los elegidos perros del mar, que es una compilación de relatos cortos publicado en el 2012. Fue autor de 12 libros de poesía, 13 cuentos y más de 15 novelas. Escribió sobre música y durante muchos años dio clase de apreciación musical y coordinó múltiples talleres literarios. Su muy peculiar estilo de concebir e interpretar el mundo le ganó adeptos de muy diversas generaciones y tuvo entre los adolescentes a sus seguidores más asiduos. Por ello participó en la sección Un hilito de sangre, homónima de su novela, en la revista mensual especializada en rock, La mosca en la pared, donde compartió espacio con el escritor José Agustín. El 7 de febrero murió a los 65 años de edad por un hematoma cerebral. Eusebio Rubalcaba, uno de los más notables exponentes de las letras mexicanas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.